calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Nuestra arma. Bueno, pues ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, un poco tarde, pero ya estamos empezando. Y bueno, pues hoy vamos a tener aquí a la compañera. Hola, yo soy Ojuela, otra vez aquí. Hola, y yo por primera vez soy Frijo y ya estoy aquí. Bueno, ya pues estaremos aquí tratando algunos temas importantes que nos parece necesario discutir, que nos parece necesario debatir, ¿no? Que de repente pareciera no es tan político el asunto, ¿no? Pero que sí tiene un harto de cómo nos educamos, de cómo nos concebimos, cómo concebimos la vida en colectivo, ¿no? Y cómo concebimos las relaciones humanas. Bueno, nuestro tema de hoy es el amor libre. Y bueno, igual empezar como partiendo un poco de lo que nosotros o de lo que cada persona pues puede concebir como amor, ¿no? Creo que es, no sé, de alguna forma creo que tenemos en la cabeza toda esta, como que nos han entregado un manual de cómo se ama y cómo lo vivimos desde nosotros hacia con los demás. Y bueno, pues eso se va como transgrediendo en nuestras relaciones que tenemos, y no solo de pareja, ¿no? De amistad y con la familia. Bueno, también tiene mucho que ver el cómo vamos construyendo nuestras relaciones, el cómo somos capaces de ver al otro, de vernos a nosotros, de integrar al otro dentro de nosotros, y pues de todo cómo nos van educando. ¿No? Nos dicen cómo tenemos que amar, cómo tenemos que querernos, cómo tenemos que relacionarnos, y nos dejan muy poquito margen a cómo queremos construir nosotros. Y ahí pues toda la capacidad que tengamos para pues enfrentarnos, enfrentar al otro y enfrentar todo lo aprendido y a ver cómo empezamos a desaprender. Yo creo que ahí empieza el principal reto, ¿no? El cómo vamos deconstruyendo o destruyendo todo eso que nos enseñaron, porque vimos cómo se amaron nuestros padres, tal vez, y pensamos que esa es la forma, ¿no? Y nuestra arma es la comunicación. Incluso en las canciones. En todos lados hemos visto cómo es, ¿no? O sea, ves a alguien, te gusta, no sé, inicias una relación, te enamoras, son novios, se casan, tienen hijos. Y así sucesivamente, ¿no? Es como pasos que ya están dados y creemos que uno le sigue al otro. Y a pesar de que estemos conscientes que queremos amar distinto, siento que sí sigue como transminando esa parte, ¿no? Y al final nos enamoramos y no sabemos qué sigue, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir lo que queremos? Y tal vez puede ser que ahí esté la clave, ¿no? El preguntarnos desde el principio cómo queremos construir nuestra relación y hacia dónde queremos que vaya, sin pensar en cómo debe de ser o de a dónde debe de ir a parar. Sí, bueno, un poquito es que pues nos hemos educado, nos hemos aprendido a ver nosotros de una forma específica, y en ese sentido también aprendemos a ver según nuestra propia sociedad el cómo vemos, ¿no? A los demás, ¿no? Y en este demás incluye también a la compañera, al compañero, ¿no? Ya como compañeros sentimentales, ¿no? Las relaciones pues van construidas en base a los propios criterios de la propia sociedad, ¿no? Sean religiosos, sean políticos, sean culturales, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante como el reconstruir, no es un esfuerzo nuevo, ¿no? El reconstruir el cómo nos vemos, el cómo nos relacionamos, ¿no? Es un esfuerzo que se ha intentado hacer desde atrás tiempo, ¿no? En diferentes movimientos, ¿no? Y que tampoco hay una única forma, ¿no? De, de construir relaciones, ¿no? Si te vas a lo largo y ancho del mundo, pues en diferentes culturas se concibe diferente cómo se construye una relación, ¿no? Cómo se relacionan los miembros de esa relación, ¿no? Y qué se entiende por esto de amor, si es que se entiende, ¿no? Igual hay culturas en donde no se concibe, ¿no?, esta concepción de amor, sino que se concibe en otras, ¿no? Y bueno, un poco es el tema, ¿no?, de hoy, ¿no? Creemos importante discutir porque también suele pasar, ¿no?, que en base a cómo construimos nuestras relaciones, pues nos comportamos de una manera o nos comportamos de otra, ¿no? Generamos formas, relaciones de poder, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante el tratar ese tema, ¿no? Y el debatir el qué es estas propuestas específicas, ¿no?, del amor libre, ¿no? De dónde viene, ¿no?, y qué es lo que buscan. Incluso yo me iría un pasito más allá. Construimos, muchas veces nos enfrentamos a palabras como amor libre, nos enfrentamos a situaciones que pensamos que están mucho más cercanas, pero yo me haría una pregunta: ¿sabemos comunicarnos? ¿Cómo vamos a construir acuerdos en una relación si muchas veces nuestro mayor hándicap es la comunicación? Pero eso precisamente tiene que ver con lo... ¿Por qué no te comunicas? Pues porque, o sea, dentro de tu concepción de cómo te relacionas, pues tal vez la incomunicación no es importante, ¿no? Se le puede dar mayor importancia a otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué las parejas no se comunican, ¿no? ¿Por qué las relaciones, ya no solamente de amor, ¿no?, sino de compañerismo, de amistad, ¿no? ¿Por qué no te comunicas con la gente? Pues porque la propia dinámica social, ¿no?, donde tiene que ver la dinámica económica, donde tiene que ver la dinámica política, ¿no?, que van premiando las dinámicas como culturales más amplias, pues te van dictando, ¿no?, ¿Qué comunicas, qué no comunicas, ¿no?, ¿Qué le das importancia, ¿no? Entonces me parece que ahí en estas propuestas del amor libre, pues cabe esta otra de, bueno, no es necesaria una comunicación, pues, ¿no? Se está hablando de una relación, ¿no? Y para que se establezca relación, los elementos tienen que estar en comunicación, ¿no? Pues precisamente, ¿no?, la relación es una forma de comunicación, ¿no? Entonces es importante como atender esta cuestión, ¿no? O sea, sí es cierto, no nos comunicamos, pero no nos comunicamos no solamente porque no sepamos, ¿no?, o más bien no sabemos, porque no estamos acostumbrados a comunicarnos, porque no le vemos importancia a comunicarnos y porque nos han dicho que eso no importa, ¿no? Y nosotros crecimos aprendiendo eso de no importa, ¿no? Entonces ya ahí queda, ¿no? Y yo creo que también quizá tiene que ver un poco con que no nos hemos preguntado en sentido exacto, pues, de que estamos hablando del amor, que tampoco nos hemos preguntado bien a bien qué es lo que nosotros queremos. O sea, llegar con una persona con la que queremos acordar una relación también tiene que ver con qué es lo que yo quiero ante esta persona. O sea, si no me lo he preguntado yo, si no sé cómo quiero amar en libertad, entonces tampoco se lo puedo expresar, aunque haya comunicación, también es un ejercicio interior. O sea, al final también existe el amor hacia uno mismo o hacia una misma, que igual es algo que tampoco cultivamos, o porque a veces creo que estamos esperando a que la otra persona venga y nos dé, o sea, queremos sentirnos amados y eso es natural, pero tampoco ese amor no es exclusivo si viene desde afuera, también tiene que venir desde adentro y a partir de ahí, de cómo me estoy percibiendo a mí y de cómo me quiero amar, puedo construir el cómo quiero amar a los demás. O sea, creo que partir de ahí es importante. Sí, no, yo creo que ahí precisamente es muchas veces se concibe el amor como entregarse al otro, ¿no?, como abandonarse al otro, ¿no?, y se deja de tomar en cuestión como, bueno, ¿y tú qué es lo que esperas?, ¿tú qué es lo que buscas?, ¿a ti cuál es la parte de la responsabilidad que te toca en una relación?, ¿no? O sea, y lo dejas de repente todo en el otro, ¿no? O sea, si yo amo es para entregarme al otro, ¿no?, si yo amo me integro a la vida del otro, ¿no?, si yo amo me supedito al otro muchas veces, y es aquí cuando entran las relaciones de poder, ¿no?, cuando dejas de verte a ti mismo, ¿no? O sea, y cuando yo digo que verse a uno mismo, como decía aquí Ojue, ¿no?, pues no se trata solamente de verse a uno mismo y dejar de ver al otro, ¿no?, sino de saber combinar las dos partes, ¿no? O sea, te ves a ti mismo y a partir de ahí puedes entablar qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres, ¿no? Y de ahí puedes entablar una relación con la otra persona, ¿no?, que también tiene que hacer ese propio ejercicio, ¿no?, para después llegar a un momento de compartir los ejercicios y ya poder construir algo, ¿no? Sí, pero también se puede dar todo lo contrario, ¿no? Él ven a salvarme. viene a llenar todo aquello que yo no soy capaz de hacer por mí mismo, pues, ¿no? Entonces le estás cargando de una responsabilidad al otro de hacerte feliz. Sí, te estás abandonando al otro, ¿no? Claro, sí. Y poner también, o también tú asumir esa responsabilidad. O sea, yo quiero hacerlo feliz o hacerla feliz. Y entonces también te estás cargando de toda una responsabilidad que te puede implicar pasar encima de lo que tú quieres o de lo que tú estás concibiendo para ti. Y eso tampoco está chido. O sea, igual también como estaba pensando un poco en estas partes, así como cuando hablamos de amor libre, a veces caemos en esta onda de, bueno, yo puedo amar a un chingo de personas y no tenemos un compromiso y no, como todas estas cosas que, si estuviera aquí Escándal diría que somos policochinones, pero no está. Pero un saludo al Escándal, donde quiera que no que vino, le rehuyó al tema y seguro nos diría policochinones, pero creo que más allá de lo que puede ser el poliamor, que va muy relacionado, creo, al amor libre, que es otra forma de concebirlo. Ay, me interrumpes. Es que me cuesta trabajo hilar mis ideas. Yo creo que precisamente ahí cabría, o sea, ahorita Frijo decía, ¿no? Sabemos comunicarnos qué es lo que concebimos, ¿no? También concebir un amor libre, pues tiene que ver de concebir no solamente qué es el amor, qué es una relación, sino qué es la libertad, ¿no? Claro. O sea, y muchas veces se cae en esta dinámica, la libertad es hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, y lo demás no me importa, ¿no? Una libertad un poco liberal, ¿no? Un poco de una libertad burguesa, se le dice, ¿no? Yo hago lo que yo quiera y los demás al carajo, no me importan y no, o sea, mi libertad es mía, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí la concepción, por ejemplo, anarquista de la libertad puede ayudar mucho, ¿no? Y que tiene que ver con la con el inicio de estas propuestas de amor libre, o si no con el inicio, con una parte importante de su desarrollo, ¿no? Desde el anarquismo se concibe la libertad no como la libertad de uno mismo, sí es la libertad de uno mismo, pero no a partir solo de uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, Malatesta decía, yo no puedo ser libre en medida en que no hay otro ser que es igualmente libre que yo, que me reconoce como libre, ¿no? Y no es yo hago lo que quiero y mi libertad termina donde empieza tu libertad, ¿no? Era, mi libertad empieza en el momento en que se refleja en tu libertad, ¿no? Entonces, si no concebimos una, si no tenemos la concepción de libertad, pues entonces no podemos construir un algo que sea libre, ¿no? O sea, tenemos que como reconstruir todas esas concepciones, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, no, pues no es de embalde, ¿no? Que concepciones como el amor libre comienzan o tienen un parte importante de su desarrollo en las propuestas anarquistas, en las propuestas libertarias, socialistas, ¿no? Dentro del seno de los movimientos, ¿no? Que empiezan a pujar por relaciones diferentes, ¿no? O sea, en un primer momento, ¿no? El asunto de que ni el Estado ni la Iglesia se metan en mi amor. Yo no necesito firmar un contrato, yo no necesito que me avale una religión, ¿no? Mi amor se avala por sí mismo en mutuo acuerdo con otra persona, ¿no? Después se fueron construyendo mucho más amplias, ¿no? Después ya a esta cuestión se le conoció como la unión libre, ¿no? Pero y se fueron como construyéndose mayores conceptos, ¿no? Del amor libre, que es lo que decía ahorita Ojo, ¿no? Que era de, pues va mucho más allá de una única forma de amar, ¿no? De una única forma de relacionarnos. Sí, que además, o sea, va mucho más allá del discurso o de la palabra, pues, ¿no? O sea, es como una consecuencia en todo lo demás. Uno no puede decir, no, amor libre, pero luego, ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo llevo la consecuencia? O sea, es mucho más amplio. O sea, yo creo que muchas veces incluso nos quedamos solo con la frase, con el discurso o con aquello que nos acomoda, pues, ¿no? Esto del amor libre está chido, ¿no? Pero del resto ni me hable. Se oye bien en principio, pero no siempre funciona. No, y además como toda esta concepción de amor libre es sexo, ¿no? Y va mucho más allá del sexo, pues, ¿no? No, y va mucho más allá de muchas parejas, porque creo que al final es importante como querer construir relaciones. O sea, al final, aunque tengas una, o estés con una persona con quien, bueno, te ves de repente y te das besos, al final es una relación, y como sea tiene que ser construida a base de respeto y a base de comunicación. O sea, no es por ahí pasándote por abajo los sentimientos de las demás personas, porque tú no sabes cómo están concibiendo los demás la relación hacia ti y cómo la construyes tú hacia ellos. O sea, de repente no suena fácil, y lo he escuchado mucho y también lo he vivido mucho, como esta situación de bueno, no tanto tampoco tanto Sí, ya me oí mal. Bueno, espero que no esté escuchando a alguien esta conversación. Córtale ahí mi micrófono, por favor. Ya la regué. No. No, pero sí, esto como de, bueno, pues tenemos una relación tú y yo, vamos a abrirla porque somos libres y entonces tú puedes estar con alguien más, pero ni siquiera sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando y cómo lo vamos a construir, ¿no? Y de repente es algo que se nos sale de las manos. Y creo que si bien no tenemos como un cimiento fuerte en nuestra relación, no va a ser fácil construirla con alguien más, ¿no? Es como más fácil decir, sí, ya lo llevo a la práctica y ya está y todo va a salir bien, pero no es así. Y creo que el amor libre no es solo amar a muchas personas tampoco, ¿no? No significa eso, ¿no? Y esto de poliamor, ¿no? Que mucha gente me ha dicho como de, no, es que yo no puedo amar a muchas personas, yo no puedo. Yo creo que es importante vernos desde el principio como, o sea, somos personas y tenemos una individualidad y esa parte de individualidad también tiene que ver con cómo amamos y cómo concebimos el amor, y es tan variada y tan diversa como personas hay en el mundo. No podemos estar seguros que lo que yo siento lo siente el de al lado o el que tengo a mi lado o el de enfrente. Y asimismo creo que es trabajo para todos construir la forma en la que amamos, tan diversa como diversos somos nosotros. Ajá. Es que no podía faltar el ajá. Pero sí, un poco es esta cuestión, ¿no? O sea, de repente se confunde, ¿no?, el concepto de amor libre con el concepto de poliamor, ¿no? O con el otro concepto de poligamia, ¿no? Porque no es lo mismo ni amor libre, ni poligamia, ni poliamor, ¿no? Son concepciones y construcciones diferentes, ¿no? O esto que el policochinonismo, ¿no? Que tampoco es lo mismo, pues, ¿no? O sea, que... Eso en realidad está acuñado en otro lado. Sí, ¿no? Pero a lo que apunta un poco el amor libre, igual y lo vemos ahorita después de ir a una musiquita, ¿no? Es precisamente a esta diversidad de formas de construir una relación, ¿no? Esta diversidad de formas de amor y de que no haya una que se imponga sobre las demás, ¿no? Que ha sido una de las broncas precisamente del amor, ¿no? Nos crecemos y nos educamos en una dinámica de que el amor es algo específico y se vive de una forma específica, ¿no? Y vas a la iglesia y te casas, o vas con el Estado y te casas, ¿no? Y te vas a vivir con tu pareja y tienes una familia y tiene un fin específico, ¿no? Pero, y ese es uno de los problemas, ¿no? Pero igual ahorita vamos a una cancioncita y regresamos, ¿no? Música amorosa. Ajá, vamos, sí. Vamos con un poquito de música amorosa, y ahorita estamos de vuelta en el gran quilombo antifascista. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Que siga viva nuestra amistad. El sexo sin él te sexo sin sexo. Esas cosas salen sin pararse a pensar. Así que ya lo sabes y es la verdad. Yo valoro igual cariño y amistad. Así que ya lo sabes y es la verdad. Yo valoro igual cariño y amistad. O amistad. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es está. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Con este tema tan ríspido. Tan ríspido. Nuestra arma es la comunicación. Ahí se está nuestra metiendo arma. Nuestra arma es la comunicación. Ya lo escuchamos. Claro. Por si no les había quedado claro a alguien, ahora ya lo saben. Bueno, no, un poco como hablar de esta. Es que nos hacen trampa aquí. El que maneja los controles parece que nos quiere boicotear un poco. Es el espíritu del escándalo. Es el espíritu del escándalo que. Etílico. Etílico que llega aquí y quiere descomponer todo. Sí, bueno, pues un poco esta cuestión de. Pues sí, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ahorita está como muy en boga en algunas partes, ¿no? Tampoco es que sea como que, uy, ¿no? El tema de todos los días. La cuestión está del poliamor, ¿no? Pero sí está tomando como bastante fuerza esta propuesta, ¿no? De las relaciones poliamorosas, ¿no? Que no tiene nada que ver con la poligamia, ¿no? Que no tiene nada que ver con. O que no solo es. No solo el poliamor es amor libre, ¿no? Sino que. Yo creo que a lo que se refiere el concepto de amor libre es. A que las relaciones que se establezcan sean por mutuo acuerdo, ¿no? De los y las que los integren, ¿no? Sean dos, sean tres, sean mil, ¿no? O sea, uno solo, ¿no? Pero que sea por mutuo acuerdo, ¿no? Es una relación basada en el respeto mutuo, en el acuerdo mutuo, ¿no? Donde una parte no puede imponerle a la otra. Por un lado, donde el Estado no tiene cabida, ¿no? Su concepción legal, ¿no? De una relación, ¿no? El matrimonio no tiene cabida, ¿no? La concepción religiosa, tanto del matrimonio como del cómo se tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que vivir y cuáles son los roles que le tocan a cada uno de estos en la relación, pues que no tienen cabida, ¿no? Entonces, por un lado es libre hacia afuera, ¿no? La relación se construye dependiendo de la propia relación, ¿no? Pero también implica que es libre hacia adentro, ¿no? Implica que es libre, que no es que una de las partes se imponga sobre la otra, sobre las otras, ¿no? Sino que se tiene que hacer en mutuo acuerdo, en mutuo respeto, ¿no? Y donde cada uno es dueño de sus propias decisiones, ¿no? Y se comparte, ¿no? Una cuestión un poco así, ¿no? Yo creo que es como... Y que se puede construir de mil maneras, ¿no? O sea, no es que todos tengamos que ser poliamorosos, no es que todos tengamos que ser monógamos, no es que precisamente no haya una concepción de relacionarnos que se nos imponga, ¿no? Sino que esa se haga solamente a partir de la construcción específica de esa relación. Sí, pero es que además yo abriría un poquito más el espectro, pues, ¿no? ¿Cómo construimos las relaciones de amistad? Ahí también entra en juego el amor, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo? Si muchas veces es como ese chantaje en el que yo soy tu mejor amiga, tú eres mi mejor amigo, si vas con tal persona, entonces resulta que la quieres más que a mí. Sí, a veces utilizamos unos juegos como bien, bien finitos, o de una manera consciente, de una manera inconsciente, porque nos educan así, pues, ¿no? Entonces, si no metemos todo el tema de la libertad en la educación desde... pues cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos entre nuestros compañeros, nuestras amigas, nuestras compañeras, cómo queremos construir luego una relación de amor libre. Si dentro de nuestra vida, ¿no?, el resto de relaciones no estamos acostumbrados, entre comillas, a construirlas así también, ¿no? Bueno, es que igual en este concepto de amor libre entra todos los tipos de amores. O sea, yo me iría como a esta onda del poliamor, que yo lo entiendo, o por lo menos así lo entiendo, como distintas o muchas formas de amar, ¿no? Y tiene que ver con eso, justamente. O sea, no es amar a muchas personas, es que de por sí amamos a muchas personas, aunque de maneras distintas, porque son distintas las personas. O sea, es menos complicado que eso, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, bueno, tenemos que, o sea, cuando amamos, sí amamos de manera específica, porque así se nos ha enseñado también, y así lo hemos visto siempre, que se ama de manera específica porque tenemos una pareja, y esta es una pareja sexual, es una pareja donde construimos otro tipo de relación, pero cuando hablamos de amigos, podemos tener muchos amigos y podemos quererlos mucho, o amigas, y podemos quererlos mucho a todas y a todos, y no hay bronca, ¿no? Y en cambio, cuando alguien dice, ay, tengo más de una pareja, entonces sí es así como de, no manches, eres un cochinón, ¿no? Y tampoco es así. Cochinón. O cochinona. O cochinona. Gracias. Sí, lo sentí muy personal, pero bueno. O yo soy la que sola me estoy poniendo. Eso puede ser también, no importa. No, el asunto creo que es eso que decía justamente la Frijo, ¿no? Como yo he visto, por ejemplo, que hay algún tipo de violencia en relaciones de amistad, ¿no? Pero si es mi amiga que me está chantajeando porque fui a ver a otra de mis amigas, entonces no está mal, ¿no? O sea, ay, bueno, es que se sintió porque ella y yo tenemos una relación especial. O sea, eso también, y hablando de otra cosa, pues también de violencia de pareja, pero que tiene que ver directamente, ¿no? Y entonces como que le damos más importancia a una relación que a otra. Yo haría hincapié en esta cosa del poliamor, porque creo que no se trata de eso, ¿no? De entablar relaciones con muchas personas, sino de muchas formas de amar, y que es algo como que podemos palpar a lo inmediato porque todos amamos de distinta forma, ¿no? Y habla también de las relaciones, bueno, no solamente heterosexuales, sino bisexuales, homosexuales, o sea, aquí entra como todo, ¿no? Y que nos echaríamos otro programa a hablar de eso. Ajá. Ya no nos y vamos. Podemos hacerlo. Segunda parte. Sí, bueno, precisamente yo creo que es eso, ¿no? O sea, ahorita que decía Frijo sobre la forma en que construimos nuestras relaciones de amistad, las relaciones de amistad son también en una medida relaciones amorosas, ¿no? Entonces, cabe esto, ¿no? Que dice Ojo, hablar de un amor libre no implica solamente relaciones de pareja, ¿no? Implica relaciones entre personas, ¿no? Donde entra una cuestión sentimental, ¿no? Y precisamente es como limpiar todos estos vicios, ¿no? En las relaciones humanas, muchas veces, las más de las veces están construidas en base al poder, ¿no? Sobre todo en este sistema, ¿no? Nosotros somos réplica del poder, ¿no? Nos educamos en una dinámica de poder, de dominación, nos educamos en una dinámica de jerarquizar las cosas, ¿no? Y entonces nosotros mismos reproducimos en chiquito, ¿no? No es que seamos un reflejo del Estado en chiquito, ¿no? Sino que reproducimos esas dinámicas que sirven para justificar la existencia de las otras, ¿no? En medida en que yo me relaciono jerárquicamente, en medida en que yo me relaciono en base de dominación, se hace lógico y se hace natural que entonces exista un Estado que me venga y me domine a mí, que exista un capitalismo que me venga y me domine a mí en la cuestión económica y productiva, ¿no? Entonces, son formas de reproducir las relaciones de poder que no son las mismas, que son muchas veces muy complejas, ¿no? Pero que están ahí, y precisamente yo creo que una de las apuestas de decir amor libre es vamos a tumbar estas, ¿no? Vamos a tumbar estas relaciones de poder en nuestras relaciones humanas, ¿no? Están hablando de amor, hablas de una buena parte de las relaciones que podemos entablar, ¿no? A lo largo de nuestra vida hablas de cómo las entablas en la familia, ¿no? Hablas de cómo las entablas en la pareja o en la trieja o en la cuatrieja, ¿no? Hablas de cómo las entablas sexualmente, ¿no? Pero no solo sexualmente, ¿no? Hablas de cómo las entablas en tu grupo de amistad, ¿no? O sea, es un tema como muy, muy, muy amplio, y que muchas veces el problema de intentar transformar estas concepciones es que ni siquiera las percibimos, ¿no? Ni siquiera las pensamos, ¿no? Cuando amamos no pensamos cómo amamos, para qué amamos, sino que pues no hay una reflexión al respecto, ¿no? Las reflexiones llegan en los momentos de crisis, y eso cuesta mucho trabajo que se llegue a reflexionar, pues, ¿no? O sea, lo tenemos tan naturalizado, ¿no? O sea, pensamos que el amor es algo tan natural que entonces no se cuestiona, lo natural no se cuestiona, ¿no? Pero tampoco es, o sea, el amor no es natural, ¿no? El amor no viene de la biología, ¿no? Viene de toda una construcción de cómo te construyes como grupo humano, ¿no? Viene de toda una concepciones simbólicas, concepciones de qué es la otra persona, concepciones de cómo se tiene que vivir la vida, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a desmontarlo y dices, no, pues es que el amor, o sea, no es solo natural, ¿no? Puede ser que sí lo sea natural, yo no lo sé, ¿no? Pero no solo es natural, ¿no? El amor es lo que yo construyo, ¿no? Entonces, ahí ya tienes la posibilidad de empezar a cuestionarte y decir, bueno, ¿cómo quiero establecer mis relaciones? Si no te lo preguntas, y eso es lo que pasa con las relaciones de amor, ¿no? Y es uno de los grandes problemas, es que creemos que están dados de por sí, ¿no? O sea, desde que somos chicos nos dicen, si tú vas a amar a un hombre, ¿no? Si eres mujer, vas a amar a un hombre. Si eres hombre, vas a amar a una mujer, ¿no? Y a determinada edad es cuando tú puedes tener relaciones amorosas, ¿no? Y a determinada edad ya, si no te casaste, estás mal, ¿no? Y si a determinada edad ese amor no tiene un hijo, pues entonces, o sea, estás mal. Pero son concepciones preconcebidas que tienen que ver también con estructuras o instituciones, ¿no? Que tiene... Y concepciones sociales construidas por estas instituciones, ¿no? Que van imponiendo formas de vida, ¿no? Entonces yo creo que cuestionar ese tipo de amor con concepciones dentro del amor libre, ¿no? Que ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Son muy amplias, implica desde el poliamor, ¿no? Y otras formas de relacionarte, ¿no? Ya se me fue. Pues yo creo que también estamos hablando de concepciones patriarcales, porque no es la misma forma en la que nos enseñan a las mujeres que debemos amar a un hombre y a un hombre cómo debe amar a una mujer. Generalmente los hombres no pueden amar a otros hombres, ¿no? Y es como... O sea, que al final las relaciones de amistad también se entablan distinto si eres mujer que si eres hombre, ¿no? Y cómo las estamos... O sea, al final lo que dice Coyote, ya lo dije bien. Maldito patriarcado. Qué bien te oíste. Y ya se me fue a mí también. Muchas gracias por interrumpirme. Nos estamos autoboicoteando. Ajá. No, a ver, sigue con lo del patriarcado. No, o sea, que es parte de la construcción que tenemos que deconstruir o derrumbar o destruir. No, o sea, esta forma determinada de amar también la dicta un patriarcado. O sea, no... Si yo soy mujer, tengo que... Es que es como un asunto bien complicado, ¿no? O sea, entrar a una relación y decir, bueno, vamos a plantearnos, no vamos a plantearnos lo que yo quiero ni lo que tú quieras, sino hay que construir algo que sea de los dos, ¿no? Y tampoco se trata como de, bueno, está bien, tal vez pueda yo ceder. O sea, tampoco está mal como llegar a estos acuerdos, ¿no? O sea, al final podemos decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo busco y hacia ahí es hacia donde yo voy. Pero digo, para que te encuentres a alguien que vaya hacia el mismo lado que tú vas, también está cabrón. O sea, a lo que voy es que no es tan fácil. Al contrario, siento que es muy difícil el planteamiento del amor libre y por eso a veces decimos, bueno, ya tal vez más tarde pueda leerme un escrito y lo practicaré en mi próxima relación. Estaba bien, ¿no? O sea, creo que sí, que a veces lo hacemos así porque nos cuesta mucho trabajo y nos cuesta mucho trabajo reconocer que al final cuando amamos también somos vulnerables ante la otra persona. Y entonces por eso a veces decimos, bueno, voy a ceder en esto, voy a ceder en el otro. Y se nos hace más fácil, ¿no? Y es como una bola de nieve que de repente está bien grandota y ya nos cayó encima, ¿no? Y ya estamos sufriendo y ya hablamos de, ay, es que la fidelidad y que también son otros shows totototes que nos metemos en la cabeza y también luego ya no sabemos cómo salir de ahí. Ajá. Sí, además, está dando el avión. Yo creo que ahí has dado como en uno de los puntos, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser capaces de construir algo diferente si no somos capaces de comunicarnos? Cuando nos enamoramos, asumimos que estamos en una condición de vulnerabilidad ante el otro. Pues, si nos concebimos como vulnerables, es desde donde me comunico. Y además, que en una relación tienes que ir construyendo cada día. O sea, las cosas, creo que uno de los errores que tenemos es dar las cosas por hechas, pues, ¿no? Pues ya las platiqué, ya lo hablé, ya fue. Y entender que cada momento es diferente. Claro. Entonces, tener como esa capacidad de estar dispuestos a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad, a enfrentarnos a la mirada del otro, ¿no? Siempre cuando amamos hay una parte de idealizar a la otra persona. Uy, sí. Uy, sí, eso me pasa cada vez. Ay, el amor. Tan bonito. Tan bonito. Entonces, pues, claro que estamos en una posición de vulnerabilidad. Claro. O nos miramos ahí, pues, ¿no? Entonces es como una postura muy valiente decir, órale, pues, ¿no? O sea, esto soy, esto siento, esto pienso, esto me gustaría. Pero si no te encuentras del otro lado alguien que esté como en esa misma posición de decir, órale, ¿no? Vamos a ver qué sale. Sí, claro. Independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, puede ser una relación de un día, de 2 horas, de 15 años o de lo que sea, pues, ¿no? Pero eso no implica que toda esa parte de construir ese acuerdo no tenga que estar ahí. Sí. Ajá. No, es que me decían que te escuchas muy bajita, ¿no? Que dice el escándalo profesor que no estás rezando, que es un poquito más fuerte. No, no, pues. Por cierto, pide un saludo para el escándalo cochinón, ¿no? Ahí un saludo para el escándalo cochinón. Y uno para Lobito. Y uno para Lobix. No es Lobito, es Lobix. Y yo le mando un saludo a Cere, que seguro que nos está escuchando. Bueno, ay. Ya que estamos en esto de los saludos, por aquí nos piden otros saludos. No sé. Que no encuentro. Para Helio, para Ale Guerrero de La Portales y a la banda de Radio Cordel Libertario en El Salvador, Brasil. Órale. Una radio compartida entre que se escucha en ambos países. No, hay para los que dicen que nadie escucha el gran quilombo antifascista. ¡Qué gente! ¡Gentusa! Un poquito para nosotros, pues. Y por ahí nos falta otro saludo, ahorita lo damos. No se desesperen. Es que son tantos que los vamos dosificando. Sí. Y bueno, un poco para suplantar al escándalo, ¿no? Suplantando al escándalo por... No se puede suplantar. Sí, sí, me lo pidió él. Entonces sí se puede. Manda, dice que no pudo venir, tiene algunos problemas, pero manda sus recomendaciones de películas, ¿no? Dice Lady Bird de Ken Loach, ¿no? Short Bus, XXY, Cielo Dividido, La Habitación de Roma, Antes que Anochezca, Fresa y Chocolate, El Niño Pez y Estrella, ¿no? Haría falta que estuviera aquí para que nos diera su reseña y ahí le echara, ¿no? El que las conoce y que lo sabe todo. Que es amplio conocedor de la cuestión cinematográfica, ¿no? Pero bueno, ahí están las recomendaciones del profesor Scandal, ¿no? Esperamos que para dentro de 8 días pueda estar acá con nosotros otra vez, ¿no? Y bueno, ya podemos seguir con el tema. No, primero que nos mande cuál va a ser el regalo de esta semana. No ha puesto eso. Y no hablamos mientras. No, digo eso. Pero, ya, creo que ya contestó. Sí, que se moche. Dice que todas son de género o sobre poliamor. Sí, no, las recomendaciones, como acostumbra el Scandal, pues vienen un poco ad hoc al tema que platicamos, ¿no? Estas son como relacionadas al tema que estamos platicando, todo eso sobre cuestiones de género y sobre cuestiones de poliamor, ¿no? También un saludo ahí para la abuela que lo corrió, ¿no? Un saludito para la abuela, ¿no? Mejor no digo nada porque si no va a terminar también persiguiéndome a mí. Ahí está, este regalo. Y bueno, ¿no? El regalo de esta semana va a ser un paquete de pelis de género, o sea, de estas que estamos hablando, bueno, de estas que está mencionando el profesor Scandal, 5 películas, ¿no? Ahorita vamos a poner la pregunta, hay que pensarle la pregunta. Una, ¿no?, complicada, porque son muchas pelis. Sí, sí, sí, que no sea como la de la semana pasada, ¿no? Que además nadie pudo contestar. No manches. Hasta di la respuesta al aire. Y pues bueno, ¿no? Siguiendo un poco con el tema, pues yo creo que la bronca es precisamente no solamente cómo nos relacionamos amorosamente, sino cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, estamos condicionados, muchas veces nuestras relaciones son en base a poder, en base a dominación, en base a jerarquía, ¿no? O sea, y ahí ya no es solamente de que los hombres dominen a las mujeres, ¿no? Porque mujeres dominan a mujeres, hombres dominan a hombres, ¿no? Ni siquiera tiene que haber una relación amorosa para intentar implementar un dominio, ¿no? O sea, en relaciones de amistad se da mucho esta jerarquización y este dominio, ¿no? Entonces, yo creo que la bronca sí muchas veces es como estas concepciones patriarcales, pero yo creo que es un poco más profundo que eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, las concepciones patriarcales son una de las expresiones de las relaciones de dominación, ¿no? No son todas las relaciones de dominación, no son la prístina relación de dominación. Es una de las formas más antiguas, tal vez, sí, cierto, ¿no? Es una de las formas más arraigadas y más naturalizadas, sí, es cierto, pero no es la única, ¿no? La bronca es como estamos brincando. Es que yo me emociono mucho cuando hablo. Sí, ya vi. Y la bronca precisamente es las relaciones de dominación, ¿no? O sea, a partir de que se concibe la dominación, se puede concebir unas concepciones patriarcales para implementar una dominación, ¿no? Pero no son las únicas, ¿no? Hay otras formas que también incluyen en el amor, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado también, por ejemplo, mete su propia relación de dominación ahí, al decir el amor es esto, y de otra forma se vuelve ilegal y merece cárcel, ¿no? O de otra forma no se puede, ahorita tal vez ya es menos, ¿no? Pero sí hubo un tiempo donde si no te casabas, era señalado, ¿no? Y tenías que casarte a fuerzas, no podías vivir, ¿no? Ahí se dio una pelea muy fuerte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? De la banda que precisamente pugnaba por esta cuestión del amor libre, ¿no? Que decía, no, yo no me voy a casar, ¿no? No tengo por qué casarme, ¿no? Y si no te casabas por la iglesia, pues era tantito peor, ¿no? Porque entonces ahí te ibas directito al infierno, ¿no? Pero bueno, los que concebimos que el infierno ya lo estamos viviendo aquí, pues ya, ¿qué ya más da? Ya. Tantito más que da, ¿no? Yo nada más... cuando me refiero a esta forma patriarcal, no me refería a, creo que justo es de lo que estás hablando. O sea, cuando estamos hablando de una construcción en relaciones y que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver sobre una forma de dominación desde el Estado implementada hacia las personas. O sea, no estoy hablando de que los hombres dominen a las mujeres, sino estoy hablando de esta concepción de dominación de uno sobre el otro, ¿no? Cuando digo patriarcado no me refiero a solo los hombres violentando a las mujeres, ¿no? O sea, es una relación de violencia y de dominación de mujer con mujer, de mujer con hombre, de hombre sobre mujer. O sea, ahí tiene que ver todo, ¿no? No por decir patriarcado me estoy refiriendo a los hombres. Sí, bueno, es que también es como una de las cosas más normales, ¿no? De pensar que el patriarcado es la dominación del hombre sobre la mujer, y tiene razón aquí la OJU al aclarar que no es eso, ¿no? O sea, más bien el patriarcado son concepciones sociales, culturales, simbólicas, que preponderan lo masculino sobre lo femenino, ¿no? No al hombre sobre la mujer, sino lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Si una mujer tiene aptitudes masculinas, puede dominar a una mujer que no las tiene, ¿no? Si un hombre tiene aptitudes masculinas, puede dominar a un hombre que no tiene esas concepciones como masculinas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como mucho más profundo, mucho más complicado, yo creo, ¿no? Hay banda ahí que se ha dedicado como a intentar descubrir los hilos de estas dinámicas, y en realidad son muy, muy, muy complejas, ¿no? Porque se tejen de una manera... Mucho operan en lo simbólico, ¿no? Pero tienen una materialización en cómo nos comportamos, ¿no? Sí, en el práctico, en el cotidiano, pues, ¿no? Y que para mí tiene que ver mucho más con el poder. El poder que estableces sobre el otro, el poder que quieres ejercer sobre el otro. Y que va mucho más allá de si es entre hombre y mujer. Claro que culturalmente siempre se han dado como unas dinámicas. El tipo de poder que establece la mujer sobre el hombre... ¿no? Siempre se ha visionado como mucho más sutil. El tipo de poder que ejerce el hombre sobre la mujer siempre ha sido como mucho más directo, pero no por eso quiere decir que no haya existido o que no exista, ¿no? Entonces es más bien, no es una cuestión para mí de soy hombre, soy mujer, sino es un tema de poder y de cómo queremos ejercer ese poder sobre el otro. Ajá. Nos vamos un poquito de musiquita, ¿no? Sí. Ay, antes de que nos vayamos, un saludo y un abrazo muy grande. A Chucha volvió. Te amo. Hablando y de poliamor. Por ahí saludos al pollo, ¿no? También nos piden saludos para el pollo. Y bueno, ahorita regresamos al gran quilombo antifascista, ¿no? Y ahorita nos escuchamos. Por cierto, los contactos son a través de www.regeneracionradio.org, ¿no? El teléfono en cabina es 5587-5696, ¿no? El Facebook es Regeneración Radio, ¿no? El Twitter es @regeneracionradio-r y el chat en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Y bueno, estamos también en el Gran Quilombo Antifascista en la página de Facebook, ¿no? Por ahí nos pueden contactar, nos pueden decir lo que se les antoje, ¿no? Y bueno, vámonos con musiquita antes de seguir diciendo más cosas. Este es un chanchán para la historia. Okay. Is on a high hill, and I'm from just below. When it's my time to leave this place, will anybody care or know? Fish can fight his way upstream to die where he came from, but the stream ran dry so long ago he's lost his only home. In in the face of hunger, a child stares all alone, waiting for his mother in a dark and empty home. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. Minutes seem like hours, the years go flying by. Once I was that child by my poor mother's side. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. Up on the levee, please make my dying bed, so I can watch the river and hear what the river says. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. De Alto Cedro voy para Mancané, llego a Cueco, voy para Nayarit. Saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, bueno. Bueno, aquí estamos de nuevo ya en el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Preparándonos en la recta final del día de hoy. Se escucha muy fuerte el fondo, sí, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Nadie está. Te contestó. Sí, nadie me contestó. Es que yo me hablo solito, ¿no? Pero... Yo estoy escuchando otra cosa. Ajá, sí, sí. Lili está escuchando otra radio. Analizando la competencia. Pero es que tiene un chico de retraso, como 10 segundos. Ah, bueno, ya. Y bueno, ¿qué más? La pregunta, primero la pregunta. Ah, sí, la pregunta. Empezamos la canción, bueno, ahorita la vamos a volver a poner, con esa vamos a cerrar. Y sí. Trae. No. Dice, ¿cuál es la? ¿De quién es? Ah, olvídelo. No. Olvídelo. Mejor a quien nos mande la mejor respuesta de cómo se construye una relación de amor libre, ¿no? Se va a llevar los premios, ¿no? Ahí es, va a ser como pues que le echen ahí un poquito de imaginación, ¿no? Y la que nos guste más se va a llevar los premios. Un poco de imaginación, o sea, no existe, ¿no? Ahí nos échenle ganas. De cómo se construye. Claro, es, eso sí. Es cuestión de cómo no, lo vas sí, sí. haciendo. Y a partir de eso, la que más nos guste se va a llevar el premio que da los premios del profesor Scandal, ¿no? Entonces, pues ahí por medio del Facebook, ¿no? Nos pueden mandar un mensajito, lo pueden publicar ahí y pues ahí vamos viendo, ¿no? Además es una super promoción de 5 pelis. 5 pelis, ¿no? 5 muy buenas películas recomendadas ahí por el profesor Scandal, ¿no? Y bueno, ¿no? Quien nos mande la mejor respuesta de cómo construir una relación de libre de amor. Ah, de amor libre. Libre de amor. Liberada. Puro odio. No, de amor libre, ¿no? ¿Cómo se construye una relación de amor en libertad? Va. Entonces, ahí está, ¿no? Y pues ya casi vamos cerrando, ¿no? ¿Con qué cierras, Ojo? ¿Con qué empiezas a cerrar? Pues, como ahorita en todo lo que hemos debrayado, estaba pensando en la propuesta de unas compas feministas de Bolivia, que ellas dicen que se llaman Mujeres Creando, y ellas han tratado de construir su feminismo de una forma distinta. Bueno, no estamos hablando de feminismo, pero tienen una propuesta muy, a mí me gusta mucho, ¿no? Que dicen ellas que para empezar a hablar de amor entre parejas y eso, bueno, pues que ellas más bien se irían un paso atrás y dirían que todo se construye como amor en comunidad, ¿no? O sea, crear comunidad, el cómo se están relacionando en sus comunidades, ¿no? Cada persona, cada una de ellas, para ellas es empezar a hablar de amor libre, ¿no? En todas sus relaciones con su familia, con sus hijos, con sus parejas, el cómo quieren construir distintas, bueno, pues para ellas es eso, ¿no? El crear comunidad, y una comunidad sólida, porque ellas piensan que a partir de ahí podemos quitar como muchos vicios de, pues estos, ¿no? De las parejas solo pueden ser heterosexuales, ¿no? Claro, ellas también tienen una concepción desde lo, parten de su visión indígena, del cómo se están reapropiando de sus cuerpos y todo esto. Y bueno, yo me hace como importante, ya que hemos estado hablando de que las relaciones libres no solo son con una pareja, sino como en todo el cotidiano y en toda nuestra vida. Eso, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo la comunidad en la que estamos y cómo construimos esas relaciones? Y cuando ese tejido sea suficientemente fuerte, bueno, pues entonces hablamos de cómo queremos construirlas más a relaciones específicas. Ajá. No, pues sí, un poco como la invitación es como empezar a cuestionar nuestras propias dinámicas de dominación sobre los otros, ¿no? Sobre nuestros amigos, sobre nuestros compañeros, sobre nuestras familias, ¿no? Sobre nuestras parejas, nuestras triejas, ¿no? O sea, empezar a cuestionar esas relaciones de dominación, ¿no? Yo creo que el amor no puede generarse donde hay dominación, ¿no? Y tiene que construirse en base a la libertad, ¿no? A la mutua libertad, ¿no? Porque tampoco es de el amor libre es que yo hago lo que quiero, pero mi pareja no, ¿no? Mi pareja sí tiene que guardar ciertas dinámicas del amor tradicional, ¿no? Pues tiene que ser mutuo, ¿no? Para que verdaderamente tiene que ser libre, sea libre, ¿no? Entonces, pues empezar a cuestionarnos, ¿no? Tanto la forma en que amamos, la forma en que construimos nuestras relaciones y cómo nosotros dominamos al otro, ¿no? O sea, porque de manera muy sutil todos tenemos dinámicas de dominación que ni siquiera nos damos cuenta y que cuando podemos darnos cuenta ni siquiera las queremos ver, ¿no? Entonces decimos, no, yo no, ¿no? Si yo soy el chévere, ¿no? No, hombre, ¿no? Si yo soy bien, bien libertario, ¿no? Yo cuál voy a dominar al otro, ¿no? Pero en realidad sí las tenemos, ¿no? Las tenemos ahí bien metidas y son bien constantes, solo que son muy sutiles, ¿no? Y hace falta quererlas ver para poderlas ver, ¿no? Sí, es más, yo diría que la primera propuesta, ¿no? Sería de construir. ¿De construir? Ajá. ¿Sabes? Junto. Ajá, o sea, nos vamos al gremio todos. Y vamos a empezar a construir, pero, o sea, primero derribar como muchas concepciones mentales que traemos, porque si no somos capaces de enfrentarla, no somos capaces de pensar libre, ¿no? Si no es a partir del cuestionamiento, no vamos a pensar libre. Y a partir de ahí es intentar construir, ¿no? desde el integrar al otro, desde pensar que el otro soy yo, y desde ese punto, pero si no somos capaces de empezar a desaprender, no somos capaces de pensar libre. No, y también asumirlo, ¿no? O sea, asumir esa parte, porque a veces decimos, bueno, no, esto está muy cabrón, no es posible que yo lo esté sintiendo, mejor no, ¿no? Y tampoco nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué nos sentimos heridos ante alguna acción? O sea, ¿de verdad me está hiriendo? ¿O es natural que me hiera? O sea, porque cuando digo natural me refiero a esta concepción que tenemos del amor, ¿no? O sea, ¿por qué me está hiriendo esto que está sucediendo? ¿No? ¿Qué hay en mí que está transgrediendo esta parte? O sea, ¿de verdad me está transgrediendo a mí, a lo que soy yo, a lo que me puede? O solo es que alguien me dijo que debía dolerme? O claro, en esta concepción de cómo es el amor. Bueno, un poco la participación del escándalo, la participación graciosa del escándalo. Dice, mi pareja me pega porque me ama. Dice que es amor de policía. Poliamor. Qué tonto. Ahí está, no se puede dejar el humor de lado, ¿no? Y el escándalo nos lo viene a recordar hasta la distancia, ¿no? Y que ya se me olvidó qué más iba a decir. No, pues eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, tenemos que romper con las concepciones, por ejemplo, de propiedad que tenemos sobre las personas, ¿no? Las concepciones que tenemos de dominación sobre las personas. Y tenemos que dejar de concebir que las cosas están dadas, ¿no? Cuando tú dejas de concebir que las cosas están dadas, te las puedes cuestionar, ¿no? Cuando piensas que las cosas son así y que no hay forma de transformarlas, es cuando no tienes posibilidades de pensar otra cosa, ¿no? Entonces, pues es necesario como cambiar esta dinámica, ¿no? Como empezar a cuestionarte y saber que las cosas están porque nosotros las construimos de esta manera, ¿no? Sea que nosotros por nuestra cuenta o que nosotros con nuestras taras sociales, ¿no? Pero nosotros somos los que las construimos y en medida de eso nosotros somos los que podemos transformarlas, ¿no? Un poco va con relación a, por ejemplo, ¿no? Las propuestas anarquistas han insistido mucho en esto, ¿no? Las propuestas socialistas también. El sistema está no porque esté dado, ¿no? Sino porque está construido así y se puede transformar hacia otra cosa, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Hay bastantes autores que hablan sobre el tema, ¿no? Dentro del anarquismo, por ejemplo, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Enrico Malatesta habla del tema del amor, ¿no? Emma Goldman es como una de las principales, ¿no? Que está hablando constantemente sobre el amor libre, sobre la necesidad de romper con los tabús sociales sobre el amor, ¿no? Con la dinámica, los roles que se imponen, ¿no? A los hombres y mujeres dentro del amor, ¿no? También Luigi Fabri, ¿no? Así, insiste, tiene un texto que se llama, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero habla sobre por qué las relaciones de amor solamente se crean o creemos que se crean en una sola dirección, ¿no? Entonces habla como a la diversidad de cómo se conforman las relaciones de amor, ¿no? Entonces también por ahí pues hay banda que está haciendo como el debate actual, ¿no? Sobre las relaciones de amor, la banda poliamorosa principalmente, ¿no? Que está haciendo como mucha difusión y mucha discusión al respecto, ¿no? Entonces ahí pues que se enteren, ¿no? Que busquen como la información, claro. ¿No? No es que se vuelvan poliamorosos, ¿no? Es que al final de cuentas que la relación que ustedes tengan o que nosotros tengamos, pues sea en base a lo que nosotros, ¿no? Decidamos, ¿no? Y no venga de estándares impuestos, sino venga de imposiciones entre nosotros. Sí, romper también un poco con ese no puedo, pues, ¿no? O sea, yo no puedo comunicarme, yo no puedo enfrentarme según a qué. O sea, sí sé que hay otras maneras de hacerlo, pues, ¿no? Y está chido que otras personas lo hagan, pero pues yo no puedo, ¿no? Porque también muchas veces eso es lo que nos pasa, pues, ¿no? Yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo, yo lo intento, pues, ¿no? Pero al final es como escondernos detrás de unas protecciones ante algo que nos asusta, ¿no? O sea, es romper un poco con ese no puedo y empezar a creer en el, pues, si quiero, puedo, pues, ¿no? No, y es que igual también es como un asunto muy difícil y si quiero, muy puedo, aunque sea intentarlo. Ajá. Y creo que lo que decía aquí Coyote, eso, ¿no? O sea, hay muchos textos que hablan de eso, pero al final yo cómo lo voy a adecuar a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. Y a partir de la discusión no solo, o sea, no es solo como interiorizarlo, sino también hablarlo en colectivo. Digo, eso también puede ayudar. O sea, cómo, creo que esta cosquillita de cómo quiero amar nos puede abrir el camino para un montón de discusiones, ¿no? Y, e incluso el cómo nos relacionamos en lo colectivo. Digo, también estaría chido darle una revisadita ahí. Pues sí. Pues bueno, pues ya nos estamos yendo del gran quilombo antifascista. Empezamos bastante tarde, entonces ni modo, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, recuerden que este sábado 20, ¿no? Hay un baile, Bailando por una Deuda, ¿no? Ahí en Carmona y Valle, número 32, ¿no? Ahí en la Colonia de Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc, ¿no? Va a haber bailecito sabrosón, va a estar el Santocho Antifa, va a estar Toque Bulanga, va a haber clases de baile, ¿no? Entonces cáiganle, es por una buena causa, es para pagar una deuda que tiene una banda que adquirió en base a actividades políticas que han estado haciendo, ¿no? Entonces, pues cáiganle el sábado 20 de Carmona y Valle número 32 en el Salón Tropicarmona. ¡Uy! ¿No? Echar bailongo. Bueno, y también recordar que viernes 19, se cumple el plazo para que la Judicatura Federal resuelva el caso del profesor Patistán, ¿no? El profesor Patistán está preso desde hace ya más de 12 años. No, está preso hace más de 12 años, ¿no? Entonces, se intentó traerlo a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, pues, como suele hacerlo, pues batió el caso y dijo que no tenía, que ella no podía hacer nada, que no le correspondía a ella. El caso del profesor es emblemático, ¿no? Un caso donde no hay pruebas, ¿no? De que el profesor haya sido quien cometió los hechos de que lo acusan, ¿no? Y sin embargo se ha mantenido en prisión, ¿no? Sentenciado a más de 60 años de cárcel, ¿no? Entonces lleva un rato impulsando la lucha por su libertad y este viernes se cumple el plazo, ¿no? Para que la judicatura responda uno de los últimos recursos que se tiene para que el profesor pueda salir libre, ¿no? Va a haber actividades en Chiapas, en el estado de Chiapas. ¿No? Sí, van a haber actividades en San Cristóbal, creo que es el día 17, en la Plaza de la Resistencia, van a hacer allí como un volanteo. Luego el domingo en el Cerezo, yo creo que se va a hacer una pequeña celebración por el cumpleaños del profe, junto con La Voz de la Mate y Solidarios a la Voz de la Mate. Han estado teniendo unas acciones durante las últimas semanas de ayuno, un poco para presionar, porque ahorita el caso está en Tuxtla, ¿no? Una vez que la Suprema Corte decidió no atraer el caso, lo volvió a mandar otra vez a Tuxtla, y ahorita pues está en manos de allí de Tuxtla. Durante todos estos días han estado haciendo actividades, ¿no? O sea, ha hecho una campaña de firmas, se recogieron firmas una por cada día que el profe ha estado en la cárcel. Se hizo una rueda de prensa junto con los familiares y pues ahorita toca presionar por la libertad del profe. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo al profesor Patistán, ¿no? Uh-huh. Es una persona emblemática en la lucha dentro de las cárceles, ¿no? No solo él, ¿no? Hay un grupo bastante consolidado que ha hecho bastante trabajo, ¿no? Pero el caso del profesor, pues es como el que ahorita está apremiando, ¿no? Aquí en el DF, bueno, pues ahí dice el escándalo, un saludo para mi profesor, de parte del profesor Escándal, ¿no? colega. Ajá, ¿no? Los colegas. Aquí en el DF va a haber un meeting por la libertad de Alberto Patistán el 19 de abril a las 11 de la mañana en la Judicatura Federal, Consejo de la Judicatura Federal. Esta está ubicada en Insurgente Sur 2417. 2417 allá en San Ángel, ¿no? Pues hay que caerle, ¿no? Hay que salir a las calles para exigir que liberen al profesor Patistán, ¿no? Y después, bueno, pues habrá muchos otros casos, ¿no? Hay de compañeros presos, pero en ese momento nos apremia el profe, ¿no? Entonces, pues cáiganle, ¿no? Si ustedes están en Chiapas, pues ya ahí saben las actividades, ¿no? Hay una página, ¿no? Hay un blog donde se pueden enterar de todo esto. Es http://diagonal/diagonal Alberto Patistán, así todo junto y en minúsculas, .blogspot.mx, ¿no? Ahí están subiendo constantemente cosas sobre el profe, sobre su caso, ¿no? Y las convocatorias, ¿no? Entonces, aquí en el DF, pues a las 11 de la mañana el viernes en la Judicatura Federal, allá en Insurgente Sur 2417, en San Ángel, cáiganle, es importante que estemos todos allá, ¿no? Y que logremos, ¿no? La libertad del profesor. Hay varias actividades más dentro de la campaña. Ahí en el blog las podrán encontrar, podrán sumarse, ¿no? Hay cartas para el profesor, hay enviar ahí, molestar a los burócratas tecnócratas, ¿no? que están sentados en sus escritorios, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos, ¿no? Exigimos la libertad del profesor Alberto Patistán, ¿no? Y nos vemos el viernes allá en la judicatura, ¿no? El sábado en el bailongo. Y esas serían las invitaciones por ahí, ¿no? Ya habrá más después. Pues nos vamos. Nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. ¿Nos vamos o nos quedamos? Depende de lo que saquen aquí. Ay, que nos digan. Bueno, pues ahí nos estamos viendo. Ahí envíen sus respuestas, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo creen que se construye una relación de amor y libertad? ¿No? Envíenlas al Gran Quilombo Antifascista en Facebook, así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista, y ahí lo pueden publicar o lo pueden mandar por privado, ¿no? Y pues bueno, nos estamos viendo dentro de 8 días, ¿no? Ya tendremos acá el Scandal, ¿no? Yo no estaré. Y bueno, ni modo. Hay una respuesta en el Facebook de la radio. Y hay una respuesta de la radio, tendrán que esperar hasta dentro de 8 días, sí, para, claro. para esperar el premio. Y pues bueno, ¿no? Pues ahí están las 5 películas y ya. Eso espera, es todo. Espera. Frijo se va, pero volverá. Amenazo con volver. Híjole. Bueno, ni modo, ¿no? Pues en este mundo no se puede todo. Pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Adiós.